Hotmail.com. Aquí está Hozier, esto se llama Too Sweet. The Hozier en Mañanas de la X 103.9. Protección te invita a hacer una pausa. Todo lo queremos ahora, pero sabemos que las mejores cosas de la vida se hacen esperar, como terminar de pagar la cuota inicial de tu nuevo hogar o matricularte para cumplir tus metas profesionales. Ahorra tus cesantías en Protección y acércate a ese futuro que tanto deseas. Protección, tu futuro desde hoy. ¿Cómo te fue anoche en Lenny Kravitz? Pues estoy, sigo anonadada, esa es la, como la, me sobrepasó absolutamente y por banda. Claro. Sabía lo que era Lenny. Sí, claro. Sabía. ¿Pero no esperabas esa tromba subida en esa tarima? No, y creo que eso fue, además de él, que es la glorificación, como tú bien lo decías en tu resumen, de lo que es ser músico. Cada integrante de esa agrupación fue lo que más me volteó, así como una ola. Muy chévere. Por allá me botó yo casi con todo el pelo. No. ¿Te gustó el sonido de Línea Estratégica Latam? Me encantó. Los muchachos de Línea Estratégica, saludos a ellos. ¿Ah, sí? Que hacen un trabajo excepcional. Haciendo bajos. Lo que llaman, Andrés, el backline y todas esas cosas, ¿cierto? No. Cada acorde, cada solo de guitarra, cada interpretación de la batería, cada tono de los vientos sonaba perfecto. Impecable. Y por supuesto la voz de Lenny. Desde, yo creo que la mejor canción para abrir un concierto, de todos los conciertos a los que fui este año, fue Are You Gonna Go My Way, ¿cierto? No, o sea, nos hay mandó, otra manera de abrir un concierto. Es como si alguien entra y nos da un patadón ya, así, ¡pum! ¿Para dónde van? Ya, o sea, you know, ¡ah, por Dios! Preciso. No, el bajo, el sonido, nunca, perdón, Boaz, yo, o sea, hemos estado en conciertos, pero nunca me había parado en un escenario, es que yo soy mala saliendo, con el sonido que tenía ayer. El lugar. Muy chévere. Nada más que Dayana no conocía, Alejo. No conocías el Med Plus, ¿te gustó? Me encantó. ¿Cierto que lindo? Me encantó cómo está diseñado, me encantó el sonido, es acústica, es que yo sentí que me abrazaba, es que y sentía el bajo acá en el pecho, y yo, ¿pero qué es esta tromba? Y arranca con eso. O sea, no nos dio a uno, no da plazo. Respiro. Para uno reaccionar, es uno como que está así. Es muy osado el tipo, ¿no? Sí. Abrir con su éxito más grande, Andrés, ¿cierto? Sí, claro, eso es algo que no es muy común, eso no es común entre los shows, entre las bandas, entre los músicos, porque además, si bien Lenny sí tiene un repertorio amplio, de todas maneras es una canción que uno esperaría en un anchor o cerrar inclusive el show, pero que lo hace espere. Al revés y está maravilloso. Sí, claro, creo que es una decisión arriesgada, pero inteligente y muy buena. Abrir con Are You Gonna Go My Way deja a todo el mundo listo, quieto en primera. Listo, es como... Y feliz, porque todo el mundo dice, ¿y ahorita qué? Si así es empezando, además que es muy pilo y estratégico por lo que tú dices, porque uno queda tan lleno con esa primera canción, que si tiene alguna otra que no sea tan conocida o quiere irse por repertorio nuevo o una balada, uno la aguanta. O sea, ¿sabes? Como que uno lo asimila, como uno dice, ¡ah! Es fantástico. Canción favorita, Alejo. Yo creo que vamos a ponerla y volvemos para seguir hablando bien, de él, ¿cierto, Andrés? Sí, claro que sí. Para mí la canción que dictó las reglas de todo el show fue Minister of Rock and Roll, porque después de hacer Are You Gonna Go My Way, que también es esta evangelización de rock alternativo, ahí con Minister of Rock and Roll consolida que es en verdad un ministro del rock and roll, Lenny Kravitz. Minister of Rock and Roll estuvo ayer llevándonos a la iglesia en el Coliseo Med Plus. Y resulta que ayer, antes de salir, estuve viendo la historia que trajo Alpina para esta Navidad y les escribí nuevamente porque yo quiero compartir claro. Las cosas que me emocionan sí. Y que lloremos juntos. Y si ustedes no la han visto, se las recomiendo un montón porque es la historia de Tori y su mejor amigo, el burrito Nero. Así que vayan ya mismo al perfil de Instagram de Alpina y les aseguro que sentirán magia pura. Alejandro Gary se fue hasta el frente de la tarima, no sé cómo llegó hasta allá. Él lo logra. Y confirma que las rastas de Lenny Kravitz huelen a lavanda. No lo dudo. Que se bajó. Es que es y pasó por donde nosotros estábamos. Claro. Y sin chaqueta. Le dio calor. Se quitó la chaqueta, que era lo que tú gritaste toda la noche. Yo grité mucho. Tú le gritaste un montón de obscenidades. Yo estaba no, al lado yo tuyo. Daba las gracias. Yo no, gracias tú a ti. Tú diste las gracias varias veces, pero también. Amén, hermano. Él activa. Él activa gritos. Un momento en el que Lenny subió a una muchacha y la chica lo abrazó y Dayana le gritaba: ¡No lo suelte! ¡No lo suelte! Sí. Aférrese, aférrese. Es que no lo suelte. No, no, y atrás, atrás también tenía una chica. Decía Lenny Kravitz: gracias. Y Dayana decía: no, señor, a usted, señor. No, estuvo increíble, increíble, de verdad. Además, él sabe lo que tiene y sabe cómo caminar y sabe cómo mirar y sabe cómo sonreír. Sí, ¿qué? Él necesita solamente existir. Y ya. Mira, tiene una mirada fulminante y ya. Camina para el otro lado, como que levita un poco. Despacito, no hay afán de nada. Sí, flota, flota. Es muy rock and roll, es muy rock and roll. Hubo un momento en el que en serio me sentí en un culto. Que yo le decía a Alejo: falta que ponga la mano encima de la cabeza de alguien y esa persona tiemble. Porque, sí, en serio. Uf, sí, es que en serio, parece un evangelista el qué tipo. ¡Qué poder! Sí, en serio, yo dije: nos trago a la iglesia este man. ¡Uf! ¡Tocas tu church! Mi momento fue Fly Away y te agradezco que nos diste, hey, quedémonos hasta Fly Away porque qué canción tan bonita como la cantamos todos. Y yo nos veía cantar al equipo y nos mirábamos cantando felices. Me pareció muy bonito, me pareció como ese también momento de la X, de los 30 años, de ese era el concierto para celebrar estos 30 años, oyentes divinos. La gente muy chévere, sí, saludos para todos los que nos encontramos, bello, para bello. Los que pidieron fotos, para los que nos agradecieron y nosotros a ustedes, de verdad es muy chévere también encontrarse en esos eventos y sobre todo con esta celebración tan grande. ¿Cuál fue su canción favorita? A mí me gustó mucho, a mí me gusta mucho Low, me gusta mucho cómo suena. Definitivamente Fly Away también en el corazón. Uf. Y I Belong to You también me gusta mucho en ese mood del que se pone. Oye, cuando suelta la guitarra y se pone a bailar. Joe Chamber, estuve ahí mismo, entré a investigar, tiene 10 años ya esa canción. Son ¿cuál? Bueno. The Chamber, sí, claro, sí. The Chamber es del 2014. Love Revolution. Lejos, ¿qué es eso? Y como toda, no sé, sentí como un shoegaze por allá metido lejos abajo. Sí. ¡Oh! ¿De qué disco siempre? ¿Cómo se llama el disco donde está The Chamber? Mira, es Strut. Es, sí, señor. Es de Strut. Sí, siempre se me olvida el nombre de ese disco. Strut, el décimo disco en su carrera musical. ¿12 discos? No, es que eso es mucho trabajar. Sí, claro. No, y se nota. Y también hacíamos como el análisis, no solamente él es el que se cuida. Ayer hacíamos y esta semana estuvimos haciendo un repaso por la dieta, los ejercicios, su vida. Se nota que la banda toda también está en su mismo mood. Sí, claro. Sí. Sí, juicioso, se les nota el juicio. Muchísimo. Pues es que esa volteadera de ciudad en ciudad, de avión en avión. Uy, qué voltaje. Es que eso no da pa... para andar por ahí bobeando con alcohol y con drogas. Sí. Eso tiene que desgastar mucho. Claro. Entonces, seguro ya tomaron la decisión, dijeron, bueno. ¿Qué hacemos? O sacamos esta vaina sin enloquecernos, sin perder la cabeza, sin perder la razón y la salud mental, y trabajamos con juicio, o nos vamos por entre un hueco. Y tomaron la decisión correcta. Feliz aniversario. Feliz aniversario. 30 años de más música celebrados con el magnífico Lenny Kravitz. Estas son Mañanas de la X. Marky Mark and the Funky Bunch con Good Vibrations en las Mañanas de la X. El picnic es la fiesta de Bogotá. Olivia Rodrigo, Justin Timberlake, Shawn Mendes, Alanis Morissette, Justice, Rufus Du Sol y The Black Keys en un mundo distinto. Del 27 al 30 de marzo de 2025 en el Parque Simón Bolívar. Los cuatro mejores días del año. Boletas en ticket.co. Bueno, vamos a hablar del mejor plato del mundo. Sí, señor. según Taste Atlas. Nos vamos a abrazar, creo que la comida es lo único que nos une como país. No, mentiras, pero sí es de las cosas chéveres que nos deja bien parados a nivel mundial. Nosotros somos, Andrés es embajador de Taste Atlas. No, ojalá. Uy, sería buenísimo. Y resulta, Alejo, que salió como el plato más chévere, como el mejor plato del mundo de este año, con 4,78 sobre 5, sí, dejando por encima a la pizza napolitana de Italia. Ahí hay que decir algo, y es, señor, que esa votación la hacen expertos culinarios del mundo, chefs, entusiastas de la comida, foodies, periodistas, críticos gastronómicos, okay, es toda una comunidad, y alcanzó el mayor puntaje. Y por favor, unámonos. ¿Qué hay? ¿Qué trae lechón? ¿Qué trae arroz? ¿Qué no trae arroz? No importa. La lechona llegó al número uno. Comamos lechona con arroz, sin arroz. Abracémonos, Alejandro. Sí, no importa. No cuerito importa. Sí, crunchy. El cuerito crunchy. Pero, sí, que no sea cauchudo, como dice esta señora, la... La señora Carmina. Del puñuelo. Sí. Que también. Pero es que a veces que es difícil. Que si el cuero... Decía esta semana que si el cuero de la lechona está cauchudo, ¿no lo como? Hay que dejarlo ir. Sí, hombre, hay que soltarlo. ¿Ustedes sueltan? Decía, sí, déjalo ir. Sí, yo se le come meto la... al cuero cauchudo. Sí, yo también. No importa. Si tengo un microondas cerca, lo meto y ya, pero, se vuelve a tostar. Pero si se vuelve a tostar, sí, es que sí, yo he intentado, sí, y no. De mamá, sí, sí, ah, sí. Ah, perfecto, gracias. ¿Se come la arepita blanca? Yo me como esa arepa blanca cruda, harta. Yo no. Y la no odio. Se la... No, o sea, pero entonces, ¿para qué te dices que la odio? Porque me la es como. Una masa ahí, morfa, que... No, no te comas lo que odias. O eso es un gran... No, yo no me como lo que odio, pero cuando, pero como amo la lechona, pero entonces, me sacrifico y me como esa arepa cruda. Pero, o sea, no, mira, muerdes cuero, muerdes arepa. Es como un es como un masato. Sí. Sí. Es un masato, sí, es una albóndiga, como un grudo de masato. Es como un masato de esos, de la masa de arepa. Del peto. Es, sí, es como puro peto sólido. Exacto. Lo que pasa es que siento que cuando uno se come la arepa, oh, se mío, siente mío, bien, porque uno limpia la grasita. Si uno siente que está limpiando con la arepa. Es importante también, le dice Carmina, que la etiqueta de la lechona... Está rotundamente prohibido. ¿Qué? Usar la arepa, para recoger la lechona. Para recoger como el arroz. No, por eso no, sí, es para recoger el arroz. Que eso no se hace, dijo Carmina en su, lo que hace Andrés, en su tratado sobre una su tratado, ingesta de lechona. No, y el insulso, ¿comen insulso? Yo le como insulso. Si perfecto, estoy, sí, si estoy ¿qué en es el insulso? La natillita. El insulso es... ¿Y esa vaina, hombre? Eso viene a veces. Eso casi es de, no, ¿qué es? Eso es de maíz, es también. Es como una gelatinita, sí, ahí, sí, como, sí, es como un cartílago ahí. Como no, natilla, no, es una natillita. Es como una natillita. No, eso no es una natilla, eso, o sea, es un... como la, sí, gelatina de pata. Ahora, Alejandro, comamos hoy lechona. No, mentiras. Sí, yo comí, nosotros comimos lechona con esperanza, una lechona con esperanza, comimos sí, hace unas semanas. Sí, entonces no son buenas noticias que ameritan. Esta semana ha sido linda. Mira, tenemos el plato más rico del mundo. Ajá. Lenny vino. Sí. Pasamos bueno. Esta semana está bien para los colombianos. Está. Sí, es un momento importante de regocijo, ¿no? Exacto. Sí, es que de verdad, buenas noticias que llegan de otras, uy, de otros lados no son tan comunes y por eso sí celebremos. Por favor, no se enojen, sí, si con arroz o sin arroz. No, no lo hagan, no es necesario. No hay nada más rico que un calentado de lechona. Sí. ¡Ah! La lechona es muy rica. Cierto. Recién destapada, ¿no? Fresca. Ese humito cuando fresca, sacan esa cuchara como metálica, claro, que la hunden, sí, y no, sacan y sale humo. Y el sonido del cuchillo partiendo la parte, sí, de atrás. Partiendo ese cadáver. Alejandro, no, porque se ponen, no, se indisponen. Tan gráfico no, sí, sí, no, no, señor. Sí, no, yo sé, qué pena con los, sí, con no, los animalistas y los veganos que oyen la emisora. Hoy sí, nosotros aquí, pero no, glorificando esa vaina, pero es que es muy rica. Dani ayer pecó. Ay, ya vimos a Daniela. Me está escribiendo Ricardo Cabra que se nota el trasnocho. Qué bueno que pasaron así de bien, felicitaciones, gracias. No, desde las 6 estamos acá, amigo. Firmes. Un trasnocho que además es de los trasnochos más zanahorios. Todo juicioso. Que he tenido la oportunidad de vivir. Todos. Qué bueno. Qué nivel de trasnocho zanahorio. Qué bien. Sí, se puede. Todos con agüita, la más. Ayer la chica, ayer una chica me regañó. ¿Por qué? Porque estábamos filmando a la emisora, porque era nuestro aniversario número 30, estábamos con David Micolta y su equipo. Saludos a David Micolta y muchas gracias. Bravo. Por todo el trabajo realizado ayer para la emisora de los 30 años de la X Más Música. Y se me acerca y me dice, ay, yo no sé quién es usted, pero paren de filmar que no puedo ver el concierto. Entonces yo le dije, bueno, señora, listo. Sí, le dije a Micolta, no molestemos a la gente, que la gente también está en su parche. Y la chica después, cuando menos pensé, estaba al lado mío. ¿Era la de gafitas? Todo el concierto estuvo al lado mío. Fue la de gafitas, ¿cierto? Sí, la de gafitas, sí, ya después sí. Se me acercó. Y si le hablaba, y le hablaba, sí, yo. Ah, me dijo, oye, amigo, yo te regañé y quiero ofrecerte disculpas con un tequila. Y tú entonces, y entonces le dije yo, no, gracias, yo no bebo. Y me dice, ah, ¿miedo? Uy, sí, porque claro. La gente es así, hombre. Esa es la segunda, esa es la frase no más, que, Colombia. Que bueno, sigue después de esa respuesta. Tenemos que empezar a dejar de esas costumbres malsanas. Le dije yo, no, miedo no, pero tómatelo tú por mí, no hay problema. Chelichuachi. Es la traducción, esa es la traducción. No, no sean así. Y pasamos bello. Y uno amanece con la claridad, la luz, el sol. Uy, sí. Uy, estuvo tremendo. Estuvo bueno, sí, estuvo bueno. Y pues nos despertamos. Y miren ustedes, el Taste Atlas nombra a la lechona la delicatessen más importante del mundo. Aquí en Mañanas X. Genesis con That Soul, ahí está Phil Collins en Mañanas de la X. El mundialmente aclamado Tension Tour de Kylie Minogue hará escala en Bogotá el próximo 19 de agosto de 2025 en el Movistar Arena, que se convertirá en una sola pista de baile luminosa con los éxitos de esta leyenda del pop. Adquieran sus entradas desde 229 mil pesos más servicio en tuboleta.com. El comisionado de la NFL, Roger Goodell, apoyó a Sean Carter, más conocido como Jay-Z, en medio de las acusaciones acerca de que el rapero y empresario agredió a una niña de 13 años en 2000 con Sean Diddy Combs. Jay-Z ha negado lo que llamó acusaciones atroces. Estamos al tanto de las acusaciones civiles y de la respuesta realmente contundente de Jay-Z a eso, dijo Goodell, después de la reunión de la liga del miércoles en Irving, Texas. Esto fue lo que dijo. And Jay-Z's really strong response to that, we know that obviously litigation is happening now. So, but from our standpoint, our relationship is not changing with them, including our preparations for the next Super Bowl. Ahí está, sabemos obviamente que hay litigios en curso ahora, pero desde nuestro punto de vista, dijo Goro, nuestra relación con ellos no va a cambiar, es decir, con la empresa que preside Mr. Jay-Z, que se llama Roc Nation, incluida nuestra preparación para el próximo Super Bowl. En 2019, la NFL firmó una asociación a largo plazo con la compañía Roc Nation de Jay-Z, en la que ayudará a la liga a elegir artistas que actuarán en los partidos y llamarán la atención sobre cuestiones de justicia social. De hecho, en 2025 el Super Bowl será protagonizado, el show de medio tiempo, por Kendrick Lamar. Sí. Dice que la relación entre la liga y Roc Nation ha tenido un poderoso impacto frente a ese tema de la justicia social. Creo que se están sintiendo increíblemente cómodos, no solo con el Super Bowl, sino también con otros eventos en los que nos han asesorado y con los que nos han ayudado, agregó. Nos han ayudado en el área de justicia social en muchas ocasiones, han sido grandes socios que nos han aportado muchísimo valor, dijo el comisionado de la NFL. Una mujer que afirma haber sido agredida sexualmente por Combs modificó su demanda el domingo para incluir acusaciones de que también fue agredida por Jay-Z en la misma fiesta. En una declaración dirigida a CNN, Carter calificó las acusaciones de tan atroces que les imploro que presenten una denuncia penal, no civil. Quien quiera que cometa semejante crimen contra un menor debería ser encarcelado, ¿no les parece? El lunes los abogados de Carter presentaron una moción pidiendo al juez que requiera a Doe revelar su identidad o desestimar la demanda. Esa es la noticia. Y las entrelíneas del comunicado oficial de la NFL frente a la relación con Jay-Z es básicamente Dirty y aquí actuando con dilo, algo de cinismo, dilo, es no lo podemos echar. Platica. Porque el Super Bowl es en un mes, entonces... No podemos solucionar tan rápido. Sí, es como, lo echamos después de que haga el Super Bowl, ahora no. No, es que ya hay un contrato, firmado y no se puede, no se puede. Pero, igual si eso es rentable para las dos partes... Muy rentable. Ese Super Bowl tiene que ser muy rentable, esa cantidad de dinero que le están pagando a Jay-Z por hacer ese show, ese halftime show. Eso sigue, Alejo, eso va a seguir. Porque seguro va a ser un trámite largo todo este juicio mientras aparecen las pruebas y... Yo creo que, pero pasa ya el otro año, sí, porque ahorita... No, ya vacaciones, fue. Ahorita... Exacto, ya no pasa. Hasta la ley sale de vacaciones.